La nueva plataforma FileMaker 16 ya está disponible. Puedes crear aplicaciones personalizadas que se adaptarán a tu equipo de trabajo, utilizar asombrosas aplicaciones para iPad y iPhone, conectar la información de FileMaker con otras aplicaciones conocidas y servicios y utilizar tus credenciales de cuentas de Amazon, Google o Microsoft Azure para iniciar sesión en las aplicaciones FileMaker. Ahora conoceremos todos los detalles de la nueva plataforma FileMaker 16 conversando con Elena Lázaro, Country Manager de FileMaker. Conectamos con Barcelona. Elena, bienvenida a Territory Mac. Hola Jaume, hola a todos los oyentes. ¿Qué tal estás? Muy bien, deseando conocer todas las nuevas características que presenta FileMaker 16. Y comencemos hablando primero de los desafíos que deben afrontar las empresas en la actualidad. Pues sí, como ya venimos hablando durante los últimos años, las nuevas novedades que vienen con cada versión intentan un poco pues ayudar a las empresas a resolver este tipo de desafíos que nosotros entendemos que son los más comunes, ¿no?, en las empresas a nivel global, no solo en España, ¿no? Por ejemplo, como comentas, uno de los desafíos comunes que nos encontramos es la gran cantidad de procesos ineficientes que las empresas tienen que lidiar día a día, ¿no? Por ejemplo, procesos ineficientes, pues nos referimos a procesos que son muy manuales, en la que hay mucha introducción de dato manual, muy poca automatización, duplicación de datos, ¿no? Capturas los datos en un papel y luego a posteriori, pues en muchísimos procesos de muchos sectores de empresas tienen que rellenar esa información a mano después cuando llegan a la oficina, ¿no? Hay un grupo profesional de LinkedIn que se llama Records Management, que ha estimado que el 67% de la pérdida de datos en las empresas es debido a errores manuales de los usuarios, ¿no? Es decir, es un porcentaje muy, muy alto, pero no es que el usuario lo haga mal, sino que no tiene las herramientas, o son herramientas muy manuales con las que pues generan pérdidas de información, pérdidas de datos, que evidentemente pues esto drena la productividad de las empresas, ¿no? Otro desafío de negocio muy habitual es y que muchos oyentes se sentirán reconocidos en esto es la información dispersa, ¿no? O sea, al final en las empresas la información está literalmente en todos lados, ¿no? Buscas algo y no hay un sistema, digamos, centralizado donde tengas toda la información en un único lugar, sino que quizás pues la empresa tiene un sistema corporativo en el que tiene ahí la información, el core, digamos, de los datos de la empresa, pero luego a nivel departamental, pues cada departamento se espabila como buenamente puede, pues trabaja con las herramientas que conoce, mucha información que luego no está en el sistema o que está en papel, aplicaciones determinadas para ciertos procesos, ¿no? Entonces, esto hace que, bueno, pues que el tener la información es un reto, ¿no? Por darte otro número, hay una organización que se llama Paperless Project, que han hecho también un estudio donde dice que los managers dedican 4 semanas al año a buscar información. O sea, esto es como si de todo el año nos pasáramos un mes buscando cosas, ¿no? Entonces, esto hace pues que seguramente no tomes las decisiones adecuadas en muchas ocasiones porque no dispones de toda la información, ¿no? Y el tercer reto que nos gusta afrontar es el también muy habitual y que supongo que muchos oyentes también se reconocerán allí, es la tecnología rígida, ¿no? Es decir, hay muchas empresas que trabajan con unos sistemas en los que son cerrados, que vienen pues con unas funciones, un sistema, un workflow, un proceso de trabajo, ¿no? Y que es así, ¿no? Entonces la empresa pues se tiene que adaptar a ese sistema informático porque es rígido, los cambios suponen muchos costes, o mucho tiempo de implementación y esto hace pues que no trabajes, digamos, de la manera que tú lo harías, sino que te tienes un poco pues que adaptar a esa tecnología que corporativamente esta empresa ha decidido incorporar, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que ofrece FileMaker para afrontar estos desafíos? Claro, nosotros tenemos una filosofía, como bien sabrás, Jaume, en FileMaker totalmente al revés, ¿no? Es decir, nosotros siempre hemos pensado y de hecho creemos en lo que es la personalización de tus herramientas, ¿no? Es nuestra filosofía básica en la que creemos que la tecnología tiene que adaptarse a ti, no al revés, ¿no? O sea, tú cuando incorporas una herramienta informática en tu empresa de cualquier tamaño o en un departamento, no importa, cada empresa es única y tiene sus particularidades. cualidades, sus peculiaridades, y entonces entendemos en que la ventaja o la ventaja competitiva que te puede dar una herramienta que esté totalmente pensada para tu manera de trabajar, de tus procesos, tus necesidades, te da un valor añadido muy importante, ¿no? Entonces, pues en lo que hablamos de procesos ineficientes, por ejemplo, el FileMaker es totalmente personalizable, te permite automatizar tareas, todas las novedades que luego ahora si quieres hablaremos van un poco en esa dirección, ¿no? Ya lo hicimos con la versión anterior, en intentar que cada superar esos retos sea cada vez más sencillo, ¿no? Entonces, en procesos ineficientes, automatización de tareas, en la información dispersa hemos añadido y mejoras en lo que es la integración, es decir, que al final puedas tener toda la información en un único sitio compartida, y eso es muy importante porque muchos oyentes se sentirán identificados, ¿no?, cuando hablamos de pasarse hojas de cálculo punto final 1, punto final 2 y se van pasando entre unos equipos otros, hay unas grandes posibilidades de error porque evidentemente no es una herramienta que esté pensada para ser compartida para equipos de trabajo en tiempo real, y al final, bueno, no es culpa de nadie, ¿no?, que todos nos intentamos espabilar con las herramientas que buenamente podemos, pero evidentemente el tener toda la información en un único lugar pues te permite tomar mejores decisiones porque conoces toda la información. Por ejemplo, en lo de la tecnología rígida es un poco pues en este mismo sentido, ¿no? ¿Cuántas veces compramos un software que usamos un 5%, ¿no?, y hemos hecho una inversión importante para la empresa y al final pues tardamos en implementarlo, usamos un 5% de las funciones que vienen, etcétera, etcétera, ¿no? El hecho de que FileMaker sea una herramienta tan ágil y que simplifica, digamos, el diseño y el desarrollo de esas aplicaciones que creas para tu empresa, pues hace que seas mucho más flexible, ¿no? Hoy en día las empresas son mucho más cambiantes que en antaño y las necesidades pues surgen, ¿no? Ahora necesitamos un equipo comercial que capture ese tipo de datos, ahora necesitamos que nuestros clientes se conecten a información interna que tenemos de la empresa, ¿no? Entonces, el FileMaker es una herramienta que es ágil, que te permite personalizar al momento, que implementas en días, y si surge una necesidad, añades un campo en un segundo, y eso te permite pues capturar esa información y un poco moverse al ritmo que tu empresa se mueve, ¿no? Es la manera que nosotros entendemos el negocio. Y además hay otro factor que es también reciente y es el entorno multiplataforma, ¿no? Y antes sí que las empresas eran yo soy Windows, yo soy Mac, yo trabajo vía web, ¿no? Hoy en día creo que es muy difícil decir en qué plataforma vas a trabajar, ¿no? Dependerá pues del proceso de trabajo, dependerá del departamento, entonces pues habrán equipos que trabajan en Windows, en tabletas, en iPads, en accesos vía web, y entonces una herramienta que con el mismo desarrollo puedas trabajar en cualquiera de estos entornos actuales, pues es una ventaja muy importante, ¿no? Entramos en materia y vamos a conocer las mejoras de la nueva plataforma FileMaker 16. Empezamos por la movilidad. Sí, ya un poco en la línea que lanzamos la versión 15, esta versión 16 añade mejoras en este tipo de ámbitos que nosotros creemos importantes. La movilidad es uno porque es una necesidad que vemos de las empresas y entonces en cada versión pues intentamos añadir herramientas que ayuden a los usuarios a trabajar con apps personalizadas de forma más nativa, ¿no? Sabéis que tenemos la aplicación nativa para iOS de FileMaker Go y en esa última versión hemos incorporado animaciones y transiciones que funcionan a través de guiones que proporcionan una experiencia de usuario mucho más nativa y mucho más intuitiva a la hora de moverse a través de la aplicación, ¿no? Es decir, que cuanto más sencillo sea para el usuario trabajar y más intuitivo, más uso le va a hacer y más bien va a trabajar, ¿no? Al final, la idea es esta detrás, ¿no? Otra de las mejores a nivel de movilidad también en la aplicación FileMaker Go nativa es la captura de firmas. Hemos visto que desde que sacamos esa funcionalidad de poder firmar directamente desde el iPad, es algo que, o desde el iPhone, desde tu dispositivo iOS, es una herramienta que se ha utilizado mucho, ¿no? Entonces, en esta versión hemos mejorado las funcionalidades de la captura de firma, en la que tienes la sensación de que es prácticamente como si lo hicieras en un papel, ¿no? Son herramientas que facilitan el trabajo día a día, básicamente. En FileMaker os caracterizáis por escuchar las peticiones de los desarrolladores, incluyendo soluciones y respuestas a sus necesidades. Y Elena, en FileMaker 16 hay muchas herramientas para desarrollo. Sí, esta versión, la verdad es que hemos tenido un feedback muy interesante de nuestros desarrolladores. Evidentemente, pues cada versión hay muchas novedades, pero, por ejemplo, hay una nueva ventana de objetos de presentación que te permite, por ejemplo, pues trabajar con tipo capas, ¿no? Te permite diseñar tus aplicaciones mucho más fácilmente, realizar cambios en objetos que tienes en tus presentaciones, en tus diseños de apps, y eso al final pues lleva a una reducción de tiempo en el desarrollo de tus soluciones, que hacen pues que tengan una apariencia también mucho mejor y de cara al desarrollador pues le facilite mucho el trabajo, ¿no? Antes de entrar en la antena me comentabas que se ha avanzado mucho en el ámbito de la integración y que ha sido muy aclamado por la comunidad. Sí, eso ha habido grandes aplausos, por decirlo de alguna manera. Cada vez pues entendemos que, como te decía antes, ¿no?, que la empresa no tiene unos entornos multidispositivo, multisoftware también, multiplataformas, necesita trabajar con muchos sistemas específicos y entonces pues entendemos que FileMaker necesita también abrirse, ¿no?, más a opciones de conectividad con otros servicios web, por ejemplo, y con otras aplicaciones, ¿no? Entonces ahora hay nuevas mejoras en el sentido de opciones mejoradas de URL y funciones predefinidas de JSON, con lo que permite pues que FileMaker pueda interactuar y hablar, recibir y escribir con información de terceras empresas, pues por ponerte un ejemplo, pues con Tableau, por ejemplo, que hemos creado un conector, o con, por ejemplo, aplicaciones de envíos de mailing como MailChimp, que muchos oyentes conocerán, te permite pues añadir funciones que quizás nativamente en FileMaker pues sería más complicado programar, y hay otras empresas pues que son especialistas en su área, pues que puedas complementar tus aplicaciones añadiendo esas funcionalidades con una API de JSON y conectando esta información, ¿no? Esto ha sido una de las grandes mejoras y realmente la comunidad de desarrolladores ha habido una gran ovación en ese sentido hacia esas mejoras en FileMaker 16. En la actualidad, los desarrolladores deben hacer integración con las principales plataformas que existen en la nube, y en FileMaker 16 se han añadido novedades para la gestión de la seguridad. Sí, la seguridad, como bien sabéis, es un tema crítico en general, las empresas, y además FileMaker, que es una plataforma que es multisectorial, es decir, que trabajan de cualquier tipo de empresas, es decir, que no estamos especializados en un campo en abogacía o en sanidad, es decir, tenemos aplicaciones de todos tipos y de hecho a los oyentes que tengan interés en la página web podéis encontrar muchas historias de éxito que vamos publicando periódicamente. En cada sector pues hay temas más críticos, ¿no? Por ejemplo, en el sector sanitario, por ejemplo, todo el tema de seguridad, de protección de datos, pues puede ser uno de los temas más importantes, ¿no? Entonces, en cada versión intentamos añadir temas de seguridad. En esta versión hemos añadido el soporte de autentificación externa 2.0, ¿no?, que te permite utilizar servicios de autentificación de terceros para tú no tener que crear los tuyos adicionales a los que tú ya estás trabajando con terceras empresas, sino que puedes aprovechar toda esa gestión de seguridad que ya tienes hecha. También hemos añadido más seguridad a nivel de encriptación de texto a nivel de campo, ¿no?, cuando tengas datos que son pues no sé, tarjetas de crédito, por ejemplo, por decirte algo, o información de clientes que sea más confidencial, algunas funciones adicionales como un icono de bloqueo de seguridad, algo que sea mucho más intuitivo también y que facilite lo que sea la protección de tu creación de aplicaciones y la protección de los datos que llevas a nivel de desarrollo y también para el usuario, ¿no?, para que esté tranquilo. Además, sabéis que ahora la información se lleva en iPad, se lleva en iPhone y eso pues es crítico, ¿no? Hay que protegerlo y es algo que nosotros nos tomamos muy seriamente. Para terminar con las nuevas características que nos presenta la nueva plataforma FileMaker 16, hablamos ahora de escalabilidad. Sí, esto también es algo que hemos visto que la tecnología FileMaker Web Direct es algo que ha calado muy bien en nuestros usuarios. Es una tecnología exclusiva de FileMaker en la que te permite publicar vía web tu información desarrollada en FileMaker sin tener que tener conocimientos de programación HTML o PHP o JavaScript, y esto evidentemente pues es una potencia increíble, ¿no?, porque el mismo desarrollo te permite abrirlo al mundo, a tus proveedores, a tus clientes. Y bueno, pues hasta ahora teníamos nosotros, ya sabes, Jaume, vamos pasito a pasito pero seguros, ¿no? Entonces en las versiones anteriores sacamos esta tecnología y digamos que el límite testeado oficialmente por FileMaker era 100 usuarios concurrentes accediendo vía web a tu información de base de datos, y en esa versión 16 hemos hecho un gran salto. Nuestros desarrolladores han hecho un grandísimo trabajo y ahora podemos decir que soporta hasta 500 usuarios simultáneos, ¿no? Entonces aquí hay un salto muy importante y creo que nuestra comunidad, tanto de desarrolladores como de usuarios, pues están muy contentos con estas nuevas opciones y estas vías en que te permite pues pensar cómo poder aprovecharlo para tu negocio, ¿no? Alena, FileMaker 16 presenta nuevas herramientas y características, y tengo que decirte que a mí me encanta la geolocalización. Sí, hay muchísimas opciones nuevas. También, por ejemplo, a la geolocalización, el tema de iBeacon, supongo que también te refieres. Sí, sí. Hay muchísimas opciones que aún están un poco por explorar, ¿no? Porque hoy en día, y como sabes, en un año la tecnología cambia muchísimo, ¿no? Y hay muchísimas cosas nuevas, muchísimas opciones para implementar, pues no sé, ¿no? Tanto la realidad virtual, ¿no? Cosas que evidentemente en este tema no nunca se sabe, ¿no? No estamos investigando a nivel de software, de plataforma, pero que hay muchísimas novedades. Entonces hay tantas posibilidades para las empresas que hay que estar siempre al día de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues geolocalización y beacons, todo lo que es la publicación web, las opciones de movilidad que hoy en día tienen las empresas, hay todo un mundo ahí que por explorar, que seguramente lo que nos falta es tiempo, ¿no? Que en el día a día nos come y no nos da tiempo a explorar más, pero hacia ahí vamos, hacia una herramienta que al final facilite cada día más el trabajo de la gente, que se dedica a lo que es importante, a generar negocio y valor añadido para sus equipos de trabajo. Realmente había mucha expectación con el lanzamiento de la nueva plataforma de FileMaker 16 y hemos comprobado que los usuarios y desarrolladores están muy satisfechos a través de sus opiniones y comentarios en las redes sociales. Alena, la comunidad de usuarios ha acogido muy bien esta nueva versión, ¿eh? Se ha cogido muy bien y de hecho, sobre todo, ya te digo, muchos usuarios, pero también mucha la comunidad de desarrolladores, en la que todas esas herramientas pues les ha permitido que les ayude, ¿no? A simplificar un poco y agilizar el diseño en el desarrollo de las apps y que al final el objetivo final es ayudar a los equipos de trabajo a resolver pues lo que comentábamos al principio, ¿no? Los desafíos de negocio que todos tenemos y que tanto empresas pequeñas como empresas grandes al final son los mismos problemas que nos encontramos día a día. Y la filosofía detrás es que las novedades en cada versión, y de hecho ya acaba siendo ya un clásico, cada mayo hablamos, ¿no?, de lanzamiento de nueva versión, es que los usuarios puedan crear excelentes aplicaciones y que esas aplicaciones con ese mismo desarrollo funcionen en todas las plataformas, en Windows, Mac, en iPad, en iPhone y en web, ¿no?, que también es algo que está dando fuerte. Ya lo sabéis, podemos usar FileMaker hoy mismo. ¿Cuáles son las opciones de licencia? Pues mira, lo primero, tenéis siempre la versión de prueba en la página web filemaker.com/es. Encontraréis en la misma página de inicio un link para descargaros la versión de prueba. La versión de prueba es exactamente igual que el producto final, es una versión que dura 15 días y que os permite pues explorar o convertir las versiones que tengáis anteriores de FileMaker y ver y explorar esas novedades, ¿no? Una vez ya os habéis decidido, habéis probado, os gusta, habéis explorado un poco las opciones, pues tenemos muchísimas opciones de licenciamiento, digamos, sobre todo la opción de alquiler y compra. El alquiler es algo que es lo que se llama de uso por suscripción, es lo que está funcionando mejor porque es una solución flexible, adaptable a presupuestos, porque evidentemente pagas anualmente, y lo que nos gusta ver es que los usuarios pagan por lo que usan, y si usan más, pues pagas por esas licencias adicionales, si no las usas, las dejas de pagar, ¿no? Además, también sabéis que creo que hicimos ya el anuncio de que tenemos versión cloud, porque es algo que también creíamos que era importante. Hay muchas empresas que no disponen pues de la infraestructura de servidores para compartir esa información, o no disponen del conocimiento técnico para instalar una red, digamos, de servidores en su empresa. Tenemos la opción con Amazon Web Services del FileMaker Cloud, donde a través de este servicio Amazon te hospeda la información de la empresa. Esta información está en Europa, por lo que cumple con las normativas de regulación de datos, ¿no?, de protección de datos a nivel de la Unión Europea, y es algo que también ha tenido muy buena acogida, porque evidentemente al final pues cada uno coge la opción que le interesa más. Habrán empresas que quieren tener los datos internamente en sus instalaciones, hay gente pues que prefiere que tener un servicio 24/7 que se dice, ¿no? De tener siempre alguien, si tiene algún problema de recuperación de datos o lo que sea, pues que tengas ese servicio, y esa sería una opción cloud. Y hay gente pues que prefiere tener la propiedad, que se dice, ¿no? De las licencias, comprarlas en propiedad y tenerlas ellos, ir gestionando las nuevas versiones como van saliendo. Como te digo, hay muchísimas opciones. Tenemos el licenciamiento por equipos, que es para empresas que van a usarlo en entornos multiplataforma, trabajas por usuario, entonces puedes trabajar desde iPad, desde el iPhone, desde web, desde escritorio. No tienes que decidir cuántas licencias vas a usar en cada modalidad, sino que cuentas el número de usuarios que tienes y los distribuyes pues a tu necesidad, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente también tenemos licenciamiento para todas las empresas, que son precios muy competitivos y que incluye pues esas 500 conexiones web direct, y que es algo que también está funcionando muy bien, porque evidentemente vemos que pues eso, que el uso de FileMaker se está extendiendo mucho a nivel de empresa, que quizás empiezas con un proyecto pequeño y vas añadiendo funcionalidades porque vas viendo la potencia, digamos, del aplicativo, ¿no? Evidentemente pues se puede estudiar caso por caso, pero en la página web puedes encontrar muchas opciones en la tienda online, y en cualquier caso ahí tenéis un teléfono para, si tenéis cualquier duda, pues ver cómo podemos adaptarlo a las necesidades de cada empresa y de cada uno. Por último, Elena, tenéis en marcha una promoción en la que los usuarios se pueden beneficiar de un 25% de descuento. Correcto, un 25% para todos los clientes que decidan pasar de su sistema Microsoft Access a la plataforma FileMaker. Hasta el 30 de junio tienen tiempo de esa promoción, que además incluye un ebook sobre las diferencias y ventajas de cada una de las plataformas, para ver qué es lo que se adapta más a su negocio. Pero sobre todo creo que es una promoción que es interesante para aquellas empresas que estén pensando en una opción multiplataforma, en una opción de movilidad, en buscar una configuración sencilla, que necesiten compartir la información y busquen pues dar un paso más en lo que es las bases de datos e ir hacia una aplicación de negocio multiplataforma. Elena, gracias por aceptar nuestra invitación y explicarnos las principales novedades que presenta la nueva plataforma FileMaker 16. Pues muchas gracias a vosotros, un saludo a todos los oyentes, y si queréis conocer un poco más a fondo todas las novedades de FileMaker 16 o probar el producto, podéis conectaros a nuestra página web filemaker.com/es y echar un vistazo, y cualquier cosa, allí tenéis nuestro contacto, las redes sociales, lo que queráis. Os animo a probarlo y espero que os guste. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.